FM La Bemba, desde el Corralón de Floresta. Búscanos en las redes sociales. La Bemba, una radio con memoria. Escaparte así, si te vas a ocultar, eso no te va a resultar. Buenos Aires, ciudad rota. Al microcentro, en otro tiempo, orgullo de los porteños, lo vienen rompiendo desde hace 4 años. Cuando parece que terminan, lo vuelven a romper cuadrillas diezmadas de hombres que trabajan 3 horas por día en el marco de una desidia y un abandono ostensible. Se nota que al gobierno no le interesa terminar las obras. Factura y sobrefactura las mismas hasta el cansancio a través de empresas ligadas a Macri o Rodríguez Larreta. Luego de las 20 horas, el microcentro se transforma en tierra de nadie. El narcotráfico y la trata son monedas corrientes y da miedo cruzar la 9 de julio para ir a un teatro o a un cine. Los argentinos perdimos el centro de la ciudad más linda del mundo latino. Los turistas que sufren robos a mansalva también. Macri y Rodríguez Larreta deben pensar que los porteños somos tontos. El gobierno de la ciudad es una sociedad anónima que a medida que se acerca a su final de ciclo inventa obras para seguir facturando negocios de su entorno. Las empresas contratadas cobran el doble y tardan el triple del tiempo ocasionando un caos vehicular y peatonal sin precedentes en la ciudad. La estadística del delito se duplicó en un año desde Villa Soldati hasta Recoleta. 3 millones de ciudadanos que vivimos en la ciudad vamos esquivando baches y zonas liberadas donde sabemos que lo más probable es que nos roben inclusive a la luz del día. El famoso Metrobús parece una gran terminal de ómnibus, arruinando definitivamente a la avenida más ancha del mundo. Y para hacer esos paradores elementales, endeudaron a la ciudad en 300 millones de dólares. Nuestra ciudad, nuestra Buenos Aires, nuestra querida Buenos Aires, sucia y peligrosa, en nada se parece a la ciudad que nos vieran hacer. Hoy hay que recuperarla, pero primero hay que echar a la plaga de langostas antes de que no quede nada. Es cierto, yo caminé durante muchos años con intensidad el microcentro y se le han hecho tantos trabajos al asfalto que no entiendo cómo no duraba. Tuve un reparto y cada 2x3 calles cortadas para arreglos y con cierta continuidad, entendiendo que le ponían arena en vez de alquitrán, no sé, pero comparto todas posidas con usted, don Sergio. Sí, sí, lamentablemente esta ciudad es una de las más bonitas. Muchos turistas, mucha gente de todo el mundo viene acá y se va encantado, encantadísimos de esta ciudad, que es una de las más europeas de Sudamérica. Que tiene si nos ponemos a ver las fachadas de los edificios del centro, la fachada de los edificios de San Telmo, sí, sí, la fachada de los edificios de lo mismo que estaba hablando recién, los lugares clásicos de la ciudad, sí, los céntricos, los que sí tendría que tener más seguridad, bueno, son los menos cuidados. Llega un momento en que son tierra de nadie, como leía recién. Y los turistas nunca van a Barracas, Villa Soldati, Pompeya, Parque Patricio, no, están en el microcentro, es lo que se vende. Hoy estábamos hablando de la reunión de Per Producción y hablábamos de cómo se fue corriendo todo, de cómo fue al principio Corrientes, era la calle Corrientes, después ahora en un ratito vamos a hablar de la calle Corrientes. La calle Corrientes era el centro de la diversión nocturna acá en Buenos Aires, trasladándolo por... también por Callao. La frase típica de Corrientes: no duerme. No duerme. Sí, y buenas tardes ante todo a nuestro público Hoy empezamos así de una manera vertiginosa para Dónde Corres, un programa hecho desde el Corralón de Floresta. Y quería contar que la nota que leímos era de Leonardo Fabré, de La Bocina en Movimiento, diario de distribución gratuita que dan en el microcentro. Y sí, totalmente lo que hablaba Sergio y Daniel Jimeno, de lo que era antes la calle Corrientes. Los que tenemos un poco más de edad recordamos que era como la pasarela del arte y de la lectura. Librerías abiertas. Librerías, sí. Bares con disquerías. Bares. Bares que no eran estos bares nuevos. No, La Paz. Los Pinos. Las clásicas pizzerías, Banchero, Guerrín. Las cuartetas. Como bares también el Barcito Azul, que ya desapareció, Liberarte. El Palacio de la Pizza. El Palacio de la Papa Frita. La Papa Frita. ¿Ese está en La Valle? No, señor, está en Corrientes y Corrientes. Montevideo. Sí. Hay uno en La Valle también. Una en La Valle. Y lo mudaron, pero nada, hay dos. Sí, el tradicional paseo de la calle Corrientes de Descallado hasta aproximadamente Florida, inclusive la calle Florida, La Valle, eran lugares transitados por los porteños, y hoy dejaron de tener ese encanto, lleno de inseguridad, de malos tratos. Pensaba que hace 4 años que existe la policía metropolitana, ¿no? Sí. ¿Cambió en algo? No. No, yo vi más chalecos verdes en la calle, nada más. Sí, y hablando por celular. Sí. Yo creo que la gente de tránsito y de la policía metropolitana y la federal también, no vamos a solamente ensuciar a unos, ¿no? Creo que están llenando de plata las empresas de celulares. Porque no hay un chaleco verde o naranja que veas que no esté mandando un mensaje de texto. Muy preocupados por la seguridad, sí. Sí. Si les quitaran los teléfonos, creo que se fundiría las empresas de empresas de Telefónica. Y quiero que quede claro que no es un tema personal de Movistar, ¿no? No. Vomitar. Bien. Bueno, yo le voy a leer un poquitito más de un tema de una canción de alguien que después de que hable Claudito, que nos la presentamos a Claudito. ¿Cómo le va? Hola, Claudio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien. Colgado, contento de estar una vez más con ustedes en este programa. ¿Para dónde corres? Y sí, tengo una notita. Es psicología. La vas a hablar en el bloque. Sí, en el próximo bloque tenemos psicología. Muy bien. Bien, bravo. Qué buen tema, ¿eh? Ahora sí. Ahora sí vamos a presentar a Carbonero. A Carbonero, señor Carbonero. ¿Cómo le va, señor? Muy bien, Sebastián. La verdad que bastante bien. Me encantó lo que leíste. La verdad, yo soy muy chico. Y es verdad. Bueno. Se va a empezar. Sí, más chico que ustedes soy. Bueno. No hace falta mucho para ser. No estamos hablando de estatura. Bueno, y es verdad, yo concurro mucho los viernes a la calle La Valle. Por eso hay tanto fan. Y de vez en cuando, ¿viste? A cosernos los bolsillos. Te digo la verdad, son las 8 de la noche y no hay nadie ahí. No, salgo 8, 9 del cine y no. ¿Por qué vas a La Valle al cine, por ejemplo? Porque siempre fui a La Valle. Hay un cine en La Valle. Sí. Que es ABC. Es para abajo. El ABC ya lo... Pero no queda sobre La Valle. No, queda Maipú. No, Esmeralda. No conozco yo. Sí. No conozco. Sergio, cuida tu boca, ¿no? Sergio, no, el del cine para abajo, donde daban la canción es la misma de Led Zeppelin. Claro, bueno, pero tenía muchas salas. ¿El auditorio grande? No, que era tan grande. Vos es el de Avenida de Mayo. No, lo que yo estoy diciendo es, en La Valle, cruzando 9 de julio. Sí. Que ese lugar es cine arte. Puede ser. Ex arte. No sé, que no hay. Ahí no pasan coches. Que no, durante la dictadura. No. Ah, sí, la entró sí, una galería. Está, sí. Durante la dictadura daban la canción es la misma de Led Zeppelin. en un tiempo, porque primero estaba prohibido The Wall de Pink Floyd. Sí. Y primero lo daban ahí como medio escondidos, después lo empezaron a dar en un cine de Florida, perdón, de La Valle, que durante años lo único que daban era The Wall. The Wall. Bueno, pero yo lo vi a salir a Sebastián de unos cines que van para abajo así. ¿Sí? Se llama Cine Multiplex. Sí, a ese es el que voy todos los viernes. El que vas todos los viernes. Me encontró mi primo. Sí, dice que cuando entras te dan un vasito para que no ensucies. Claro, y yo tenés que llevar un diario. Un maletín, claro, un diario. Maletín. Bien. ¿Cómo lo conocemos todos, eh? ¿Cómo conocimos la calle contaron. Corrientes? Mirá sí. A mí me contaron. Pero mirá cómo la conocía este señor. Este señor que se llamaba Adrián Otero. Y escribió una letra que dice así. Dice, pará y decime quién sos vos, quién soy yo y quién es aquel. Perdidos en la multitud, no somos nadie. Hablamos hormigas, La Valle a la hora 23, las chuchis hierven. Las luces se encienden, la calle Corrientes se llena de gente que viene y que va. Salen del cine, ríen y lloran, se aman, se pelean, se vuelven al mar. Y ¿al lugar... mar o a mar? A mar. Ah, no, porque digo, volver a Mar del Plata hasta ahora. Claro, ¿cómo porque me dio ganas de cantarlo. ¿Cómo se va a tirar al agua? Y el Universal, fin de la noche, Moscato, pizza y faina. Porque era un clásico salir por la calle Corrientes y después volver a cenar a tu casa o a tu barrio, ¿no? Claro, ellos los pibes acá están hablando de la pizzería Universal que queda ahí en Olivera y Rivadavia. Acá cerquita. Si quieren mandar una porción de pizza a la radio, es Gaona 4600. Muy bien. Bueno, yo les quiero comentar que, por ejemplo, sí. La calle Corrientes, en el año 82, finales del 82, principios del 83, se había convertido en una fiesta. Los partidos políticos organizaban peñas en la calle, recitales, caminaba gente. Las últimas dos o tres veces que fui a Corrientes, porque obligadamente tuve que ir, no es que fui como placer, pero pues sí, si me invitaban, por ejemplo, a ver una obra de teatro o una cosa así, que tenés que ir, la verdad que es muy fea, muy feo. Sí, ahora... Bueno, dentro del próximo bloque vamos a estar hablando de unas noticias también que tienen que ver con la ciudad. Sí. Con lugares emblemáticos, tipo como el Hotel Bauen, como... Sí, que quieren expropiarlo, ahora sí. Que los trabajadores lo levantaron, el antiguo dueño que los dejó tirados quiere recuperarlo, ¿no? Lo vamos a leer en el próximo bloque. Por favor. Vamos a ir escuchando un temita de la Versuit que tiene que hablar, que habla sobre... El porteño de ley. Ese que... Confía en mí, sí, total. ¿Quién te va a abarcar? Y dale. Todo lo que me pediste ya está en marcha. Si sabes que desde siempre compartí. Decime si alguna vez yo te fallé. ¿Cuándo? Las estrellas del triunfo marcan mi buen destino, que es el tuyo. Y me vi con desconfianza, como si no me junara. Vos despreocupate, yo me ocupo de esto, anda y fuma. Está claro que tenías que encontrarme, aquí me tenés. Sacaste chata cara larga, si la cosa no anda. ¿Te acordás que cuando de purrete nos dejamos crecer? Como hermanos de la misma sangre, amigos eran los de antes. Si usted conoce a quien le habla, por favor, me extraña, araña, vos despreocupate. Yo me ocupo de esto, anda y foma. Oh, quédate tranquilo, pibe. Quédate tranquilo, todo. Bien, que te tengo todo listo al derecho y al revés. Sé muy bien que este asuntito es de vida o de muerte para vos. Y por eso parecí en tu suerte, soy tu salvación. Si yo te tomo www.labemba.com.ar. Voces que avanzan. Y bueno, volvimos otra vez. Estamos acá en un Para Dónde Corres desde el Corralón de Floresta este 29 de mayo. 29 de mayo del 2014. ¿Cómo hay, se nos fue? Hay que poner este billetito abajo del plato de ñoquis hoy. Hoy hay que comer ñoquis. Sí, sí. Es lo mismo los ñoquis de colores que los ñoquis de papa y los ñoquis de cémola. No, el ñoqui de color es una porquería porque le dan color con alguna colorante. Porquería, claro. El ñoqui de papa. Hay lugares que hacen ñoquis de espinaca. O de calabaza. O de calabaza, que bueno, que en vez de hacerlo con papa, lo hacen con esos ingredientes, ¿no? Sí. Mire usted. Qué interesante. No lo había descubierto nunca. No, no, pero perdóneme, pero usted. Hay lugares que le dicen a ñoquis de papa que no están hechos con papa. No. Creo que usted tiene una receta para después, yo, señor, ¿no? Yo conozco los ñoquis de... Perdón, don Seba. Sí. Los ñoquis de tiramisú. ¿De tiramisú? Ah. Sí, sí, tiramisú. ¿Para el postre? Sí, sí, también para como el postre. ¿Postre de 29? Comemos ñoquis... ¿Y de postre? Y de postre, ñoquis a la tiramisú. Muy bien. Sí, sí. Ojo con la nata. Hoy me comí dos platos de ñoquis. Bueno, vamos a ir con un poquitito de noticias acá en Para Dónde Corres. Dice el ministro Berni. El ministro Berni habló hoy y dijo: Macri siempre llega tarde a todos lados. No creo, no estoy de acuerdo con Berni. No. Porque vos poner un billete a Macri va a ser como llega primero. Llega volando. Dice que está llegando tarde a todos lados, que siempre pregunta qué es lo que está pasando. Y cuando llega ya está todo hecho, está todo solucionado. No me digan. ¿Cómo sería? A ver. ¿Cómo sería? Pasó. ¿Quién lo solucionó? No sé. Se chocó el Metrobús. No, ¿cómo va a chocar el Metrobús si no se mueve? Chocaron los Metrobuses. Chocaron los... ¿Crees que se cruzaron las calles? Cruzaron las calles. ¿Quién llega primero? La ambulancia. No, Berni. Después llega Macri. Ah, mirá. ¿A quién hay que velar? No. Pregunta, ¿a quién hay que velar, no? Cuando hay un accidente. No es así, se están quejando, se están peleando, hay un se ve que hay un gran... Lo están dando a Macri con un tututú, mucho, y bueno, se ve que... Cuéntenos un poco, a ver. Desarrolla. ¿Desarrolla esa noticia, quiere usted? No, ¿no lo tiene anotado? Sí, lo tengo anotado, pero por supuesto lo tengo, no solo lo tengo A anotado. Ver, lo que pasa es que siempre Macri está de vacaciones, eso es lo que pasa en realidad. Y cuando se desatan catástrofes como lluvias, inundaciones y demás cosas que atañen a la capital, o acaba, así se llama, ¿no? Sí, perdón de la palabra, ¿no? Pero, sí, perdón. El señor siempre está en otro lado. No sé si escucharon el viernes, creo que fue el viernes pasado, en un programa en una radio amiga, La Mega, en Boxster, hizo una de las dos, estamos haciendo publicidad de radios, lo llamó Siete Cases, y fue en Boxster. Y el tipo estaba en la casa, 9:30 de la mañana. Estaba en la casa cuidando a la hija, mientras la mujer explota gente en los talleres ilegales. Él estaba en la casa cuidando a la hija. Dice el secretario de Seguridad, Sergio Berni, dijo ayer que el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri... ¿Macri? Siempre llega tarde a todos lados y le sugirió que hay que levantarse más temprano para trabajar. Perdón. No es que Macri no trabaje. Cuando está en la casa, piensa. Pero se tiene que levantar temprano, dijeron. Sí, pero él se levanta. O sea, no, él no duerme. Piensa. piensa. Sí, sí, sí. Piensa demasiado, ¿no? No hablen tan mal. Y dice... A ver dónde puede poner otro Metrobús, capaz que piense y se queda dormido. Claro. Piensa hasta tarde. En declaraciones radiales, el funcionario nacional dijo que lo que pasa es que cuando Macri se entera de los hechos, ya pasó todo. Siempre llega tarde a todos lados. ¿Qué culpa tengo yo? En ese marco, le sugirió al jefe de gobierno levantarse más temprano para trabajar. No solamente él, también su equipo de trabajo, sino terminan siendo meros espectadores de lo que pasa. De esta manera, el secretario de Seguridad volvió a responder a los dichos de Macri, quien había dicho que Bernie sobreactúa todo el tiempo y se quejó de que el funcionario nacional a veces quiere coordinar y a veces no quiere. O capaz que este Bernie no duerme. Puede ser. Puede ser también. Tendrá insomnio. Yo, si hay algo que me sorprende siempre Bernie, que está en todos los lugares donde hay catástrofes, está. Siempre está el tipo. Está. Es su función. Es su función. Me parece que cuando uno tiene una función la tiene que cumplir, y si no, se queda en la casa. Y él la cumple. Como otra. Él que cuida a Antonia. Muy bien. Estábamos con otro, hablando de calle corriente, de ciudades, de lugares emblemáticos de la ciudad. Sí. Uno es el Hotel Bauen, como vos bien dijiste. Ayer hubo un acto solidario por los trabajadores del Bauen. Tocó Ataque 77 y concurrieron más de 4.000 personas, no al desalojo, sí a la expropiación, miembros de cooperativas, referentes de organizaciones estudiantiles, sindicales, sociales, políticas y público en general fueron los que se acercaron. Mirá vos, no sabía nada. Entonces, Sergio, estamos hablando de la calle Corrientes, de la escalerita que va hacia abajo. Sí, sí. De otro teatrito en la calle Esmeralda. Esmeralda. Al respecto, sí. Tengo una información. Que un proyecto de una diputada del Frente por la Victoria busca prohibir los locales de explotación sexual. Así que ¿qué tiene un poco que ver por ahí? Sí, algunas cosas de esto. En realidad, con la trata de personas, ¿no? Claro, en realidad se está trabajando en contra de la trata, de que haya trata de personas, y el gran diario argentino sigue publicando avisos encubiertos de prostíbulos, y también los que andamos por el centro habitualmente vemos la cantidad de pegatinas, pues se van modernizando las cosas. Antes era entrega en mano. Ahora son todas las dejan en los teléfonos públicos. Sí, en los tachos de basura, en las paradas, de pegatinas ofreciendo prostitución. Y eso también es trata de personas. Sí. Y dice que yo el otro día es gracioso o no. Pero yo veía que venían pegando los papelitos, venían los muchachos pegando los papelitos por el centro. Y uno de atrás va y se los saca. Y uno va de atrás y se lo va sacando, las mujeres grandes. Sí, ayer grandes se arrancan y los tiran a la basura. Yo ayer vi una chica despegando los que habían pegado. Sí. Despegando. Yo había visto uno que pegaba y uno venía uno de atrás, los despegaba. Y pegaba el dedo. Estaba escuchando en la piscina de fondo y me tenté. Se desquició el viejo. No, está la piscera forra que no me funciona. Bueno, en cualquier momento vamos a recibir un llamado que va a decir lo siguiente. ¿Y vos qué vas a contestar? Sí, tenés razón. Bueno, por favor, estamos al aire, que nos llamen en este momento. Bueno, vamos a seguir con las noticias. Seguimos con una noticia cortita más, ¿tengo? Dale, ¿tengo dale tiempo? Detuvieron a un puntero por la toma de tierras de... ¿Viste las tomas de tierras del barrio? Se llamaba Francisco, San Francisco. El barrio de San Francisco, ahí en Lugano Unidos. En Lugano, enfrente de Lugano Unidos, en la calle Pola y Avenida Cruz. Sí. Habían tomado todo un predio que era de la Policía Federal, donde guardaban los autos que secuestraron. Los autos secuestrados. Estaba todo el predio contaminado. Y bueno, detuvieron al puntero por la toma de rehenes. Se llama Antonio Chancalay. ¿Toma de rehenes? Por la toma de tierras. Ah, de no tierras. Me asusté. Perdón. ¿A dónde llegó el puntero? Porque ¿no? tomó claro. de rehén la tierra. Ah, la tierra, ahora sí. Claro. Y sí. se la dio a la gente para que... Para que la explote. Por eso, uno de los organizadores de la toma ilegal de tierras en la Villa 20, barrio Francisco de Lugano. El mismo se desempeña en la Subsecretaría de Fortalecimiento y Desarrollo de la Comunidad de la Ciudad. Caramba. ¿De la ciudad? Claro, caramba. Vamos, un puntero del PRO. A la pucha. Y se encontraba prófugo, ¿sabes de cuándo? ¿De cuándo? No. Desde que fue la toma. O sea, hizo la toma y se, puf, se fugó. qué valiente el señor, ¿eh? Ni siquiera hizo frente, tenía nada. Tenía bien puestos, ¿eh? Claro. Mire usted. Sí, dicen así. ¿Tiene algo, señor, usted de deporte, señor Carbonero? Tengo un poco de deporte, ¿viste? Yo tengo los titulares de la selección. Acá dice la televisión CN23 que el ejército de Brasil custodiará a la selección argentina mientras entrene. La verdad que eso no me gusta. A todas. No solamente a la Argentina. Bueno, pero a mí me importa la Argentina. Sabés la que vamos a ganar. Don Sergio, ¿cuándo me va a regalar la chompa? Cuando usted quiera. Bueno, lo que le quería decir era que no sé si estoy muy de acuerdo que el ejército de Brasil. ¿Por qué no llevamos nuestro propio ejército? Pues, para que nos cuide. Sí, ya que está el pedo este. Claro. Al respecto de eso, mire, justo que se me cayó del cielo una noticia. Dice que. Sí, mire. Las selecciones no dicen en qué día van a llegar. O sea, ninguna selección dijo en qué día va a llegar a Brasil. Dice, varias selecciones que participarán dentro de 15 días en la Copa del Mundo no anunciarán el día y lugar de arribo a Brasil para evitar ser objeto de protestas. Como hay tanta movilización contra la Copa, con actos de poca gente pero mucha repercusión, los responsables de varias selecciones prefieren no decir qué día van a llegar y en qué aeropuerto van a desembarcar. Se informó que todas las selecciones contarán con un dispositivo de seguridad con policías provinciales, efectivos policiales, militares y un comisario de la Policía Federal estará dentro del ómnibus que los reciba en los aeropuertos. El impacto de los actos de protesta se vieron en todo el mundo. Las televisiones divulgaron las imágenes muy espectaculares de Río. Igual yo no creo que sea tanta manifestación en contra del Mundial. Me parece que está muy, muy orquestado por algunos grupos... Por el pro brasileño. Terroristas que están en contra del Mundial. Ahí sí. Y dice que el seleccionado argentino incluso tiene previsto que su avión aterrice en el aeropuerto Alterna. O sea, nadie dice nada, pero nosotros lo decimos. Claro. En el aeropuerto alternativo de la ciudad de Belo Horizonte ante la posibilidad de verse en medio de algún escrache por parte de los manifestantes, quienes reclaman por los elevados gastos que demandó el Mundial y la falta de inversiones por parte del gobierno de Dilma Rousseff. Yo creo que todo esto es un complot de Paraguay, Perú y Bolivia por haberse quedado fuera del Mundial, que mandan a protestar. A protestar. Exactamente. Mandaron a protestar para ver si pueden suspender el Mundial. Como cuando Boca se iba a ir a la B con Huracán. ¿En qué año? Hace un par de años largos. Entonces suspendieron los descensos. Entonces, como estos tres países hermanos latinoamericanos no pudieron jugar la Copa del Mundo en Brasil, están tratando de sabotearla a ver si podemos resortear y que jueguen. Y jugar las eliminatorias nuevamente. Nuevamente, sí. Sí. Y bueno, que vuelan para atrás. Bueno, ¿usted iba a dar información de deportes? Sí, bueno, tengo los titulares de... Pero primero, si querés, te digo a dónde nos díganme comunicar. Los titulares, quiero saber los titulares. Los titulares, bueno, abajo lo tenemos a Romero. Sí. Lo tenemos, línea de cuatro, Zabaleta, Fernández, Garay y Rojo. Garay es la misma que corre así. Ah, sí. Sí, es la avenida. Sí. Sí. Juan de Garay, sí. Después, Zabaleta. En el medio tenemos Zabaleta, línea el de que tres. Cantaba en el suéter. Suéter. Sí. Uy, pero sí, ustedes son re antiguos. Escuchar uno de suéter. Y Rojo son las hermanas. Claro. Y Gogó. Me tengo que hacer un programa con solamente chicos de mi edad. Porque sí, anda un jardín de infantes. Suéter, ¿dónde? Amanece en la ruta. Amanece en la ruta. Bueno, siga. Bueno, línea de tres, Gago, Mascherano y Rodríguez. Maxi Rodríguez, que está por Di María, que todavía se ve que no llegó. No, porque se quedó unos días más descansando. Quedó unos días más descansando después de haber ganado la Champions. Amigo, sí. Bien merecido lo tiene, un partidazo hizo. Sí, sí, sí. La verdad, y bueno, y el tridente mágico, Messi, Higuaín, Agüero. Muy bien. Muy bien. La verdad, muy, muy buen equipo. Que va a ser tío. Sobre todo Gago. Va a ser tío. El Kun Agüero va a ser tío. De la hermana de... De Palermo, de la hija de Palermo. ¿De la hija de Palermo? No, es así. El hermano del Kun Agüero sí. está en pareja con la hija de Palermo. Sí. Y van a tener un bebé. Ah, mira vos. Después ah, del Mundial. Sí. ¿Después del Mundial? Sí. Después del Mundial la fecha, la todo. Aproximadamente primeros días de agosto. Muy bien. Qué buena información. Oh, buena información. Bueno, sí. Si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer a nuestro mail, habemusradio@gmail.com o a nuestro Facebook, habemusradio01, el de loguito verde, la notita musical, ¿viste? O entrar simplemente a la página www.labemba.com.ar, ahí en el C-Box nos puedes dejar tu mensajito, qué es lo que opinás de la calle Corrientes, todas esas cosas. Muy bien, y para la línea de oyentes, tomen nota, 5031-4713, interno 640. Y para Skype, FM La Bemba. Las dos veces con B larga. Hay alguien que está tomando nota del teléfono, seguro. Bueno, vamos a ir a escuchar un poquitito de música. ¿Qué tenemos? ¿Tenemos algo? ¿Qué tenemos? Y tenemos un poquito de House of Pain con Cypress Hill. Uy, qué... Qué bueno. Esa. Jump Around. Bueno, volvimos acá. Tercer bloque de Para Dónde Corres. Día 29 de mayo. ¿29 de mayo es hoy? Sí, hablamos de los ñoquis. Sí, 29. 29 de mayo del 2014. 2014, sí, tiene razón. El año del mundial. Bueno, sí. Tengo algo. Se acerca que... tu cumple. Se acerca mi cumpleaños. Próximamente En los mejores cines será la celebración. Llegarán las invitaciones por correo. Se estrena la película de Maravilla, ¿viste? De Maravilla, un documental de Maravilla, Maravilla Martínez. Sí. Qué país generoso. Sí, se trata de que, bueno, que no lo dejaban pelear ni nada. Debe estar buena, ¿no? Bien, no sé cuándo se estrena. Creo que el jueves que viene. Tendrían que hacer una película sobre un atleta. Si es un atleta. Yo no sé si se acordarán, no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar. No me vas a tirar suéter de nuevo. No, había un jugador de rugby de los All Blacks que se llamaba Jonah Lomu. Ajá. No sé si lo conocieron. No, por lo menos de nombre. El, hombre, ¿no? El muchacho este tenía problemas de muy chico. Mide 2 metros, más o menos 2 metros 5, 2 metros 10, y pesa como 150 kilos. Ah, bueno. Es terrible. Te agarra. Y desde chiquito tuvo problemas de riñón. Le tuvieron que hacer un trasplante de riñón, tuvo que hacer toda una recuperación. Y llegó a ser uno de los campeones de en el mundial del... Bueno, no me acuerdo ahora, con pero... Los All Blacks. Con los All Blacks. No, una historia de vida. Una historia de vida. La verdad que sí, porque más un deporte como eso. Sí. Bueno, dígame, señor Claudito, ¿usted tenía algo de psicología para compartir con nosotros? Bueno, sí, lo prometido es deuda. Así que en el bloque de psicología tenemos algo que dice así. Aceptar no es estar de acuerdo. ¿Qué pasaría si todos aprendieran a escuchar aceptando totalmente al otro? Realmente cambiaría la forma de comunicación. La aceptación significa que se reconocen los sentimientos de la otra persona, aunque los propios sean muy distintos. Estar de acuerdo es otra cosa, no implica solo reconocer, sino además identificarse con lo que siente el otro. Si bien ambas demuestran que se escucha con la mente abierta y que es posible armonizar la relación, no son lo mismo. Aceptar es tomar como válido el argumento del otro, por más que no se comparta, y eso es fundamentalmente para todo vínculo afectivo. El acuerdo es un paso más, casi como un complemento. Y de esto pensaba, ¿no? ¿Usted qué opina, señor O'Neill, sobre este tema que estábamos conversando hoy sobre esa nota? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Tratar de meterse en la piel del otro cuando habla y no mirar desde nuestro de nuestra de perspectiva, ¿sabes? Claro, o sea, es involucrarse con el otro, es prestarle atención y no que salga por uno, que entre por un oído y salga por el otro, sino compenetrarnos con lo que habla la otra persona. Y más allá que, bueno, como decía la nota, se compartan ideologías, etcétera, o no con nosotros, sino tomarlo desde la persona y meterse o tratar de meterse dentro de ella. Tiene que ver con comprensión, ¿no? La pregunta sería, ¿es difícil aceptar al otro? Sí, la hacemos difícil porque, bueno... ¿Con tiempo? Nos metemos... siempre... Lo vemos desde nuestro lugar, sí. Y no desde del otro. Pero es un ejercicio que tarda, pero el que se lo propone llega, por supuesto. Sí. Muy bien, bueno, eso. Gracias. Muy bien, gracias Claudito. Gracias Claudio por estar participando una vez más en la mesa de Para Dónde Corres. Tengo una noticia chiquitita. Dice que nuestra presidenta está entre las 20 mejores mujeres más poderosas del mundo. Ah, bueno, qué bien. Dice la presidenta Cristina Fernández. ¿En qué puesto, más o menos, sabes? Sí, le puedo decir. En el puesto 27 ascendió del puesto 27 al 19. Ah, bien. Bien. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner se encuentra entre las 25 mujeres más poderosas del mundo, junto a las mandatarias latinoamericanas Dilma Rousseff y Michelle Bachelet. A su vez señalaron que Rousseff, quien en 2013 estuvo en el segundo lugar, retrocedió al cuarto puesto. Tengo mensajes. ¿Tiene un mensaje? Mensaje, digo mensaje. De nuestra compañera Paula. ¿Qué? Que dice: no llegué, pero los estoy escuchando y los extraño. Un saludo, Paula. Paula, saludos, te Paula. Mandamos un beso. Saludo. La mujer más joven del ranking, dice, con 28 años, es la cantante Lady Gaga. Que aparece en el puesto 28, sí, señora, de la lista de Forbes. Por delante de la jequesa Mayasa de Qatar, que con sus 31 años ocupa el puesto 91, y la otra habitual de estos listados es la cantante estadounidense Beyoncé, en el puesto 17. Lady Gaga está primera. Don Sergio, quiere que le tire algo que nos atañe a todos. Sí. Tome el vasito. voy a hablar en serio, déjense de joder. Porque yo no vengo acá a boludear. Así que es verdad. Informo, ya que mis compañeros no escuchan, espero que escuchen nuestros queridos oyentes, y les digo que entre 1990 y 2012 la esperanza de vida global aumentó 6 años. Muy bien. La expectativa media de las mujeres es de 73 años y estamos en el horno. De los hombres, 68. Esa, con mi suegra se equivocó. Sí. Sí. En República Argentina es de 79 para las damas y 73 para los caballeros. Hoy escuché que si camina los datos, todos los días. ¿Eh? Hoy escuché que si camina todos los días, 30 minutos, alarga un tiempo de la vida. Y estos datos pertenecen a la Organización Mundial de la Salud. Adelante, Sergio. Sí, seguimos un poquito más. ¿Tiene un poquito de deporte, señor? Tengo un poco de deportes. Nigeria igualó con Escocia en un partido medio polémico. Sí, cosa rara. El último rival de la Argentina, de la zona F, empató con Escocia 2-2 en un partido amistoso disputado en Londres. Sospechado por el tema de las apuestas. ¿Quién va a apostar un partido Nigeria-Escocia? Amistoso, encima. Claro. No. La NCAA se puso en contacto con FIFA por un posible intento de arreglar el resultado. Se va a Teófilo Gutiérrez de River, Yo lo quiero en Boca. No, en Boca. No. Nah. Sí. Bueno, sigamos. ¿Dónde me quedé? Bueno, el resultado de Escocia. Sí, fue un bardo bárbaro. Sí. Dice que el arquero se dejó meter los goles, que las empujaba para. No, yo la verdad no. El último gol, el sí, defensor miraba a ver si llovía y el arquero se tiró, pero no estiró a las manos, las dejó. Ah, tipo unos defensores que juegan acá, ¿no? Sí, yo los conozco. Sí, Independiente. Sí. Que se Independiente. Viene una gran final. Estamos en deporte, ¿no? Estamos en deporte, podemos hablar, ¿no? Podemos hablar. Vamos todavía. Este es domingo, 17 horas, Independiente Instituto. El ascenso al rojo vivo. Muy bien. Ojo que el ascenso se puede pinchar. Yo creo que lo único que se puede pinchar son los globos. Sí. No creo que haya otra cosa que se pueda pinchar. ¿Cómo viene ese globito? Como bien empató. Ojo que le da mucho fuego y se puede reventar, ¿eh? Sí. Sí, es un equipo chico. Vamos con el globito, carajo. Bien. Yo soy de Boca igual, ¿eh? Sí, sí, de dos equipos chicos. Uno de aire y el otro de frío. Ah, dígame, bueno. Señor Sebastián, hablemos de cosas serias, por favor. Bueno. ¿Tiene alguna receta? ¿Tiene el técnico? ¿Tengo una de gana River? De comer algo. Tengo al técnico, por ahora está el burrito Ortega. Sí. Está, no, técnico estoy hablando. Técnico. Y sí. Bueno, está. Se va Chichisola de River. ¿En serio se va? Sí. Bueno, Gallardo es el Martino les dijo que no. Martino les dijo que no debe cobrar una buena moneda. No, dijo que después del fracaso del Barcelona quiere darse un tiempo. En realidad, para mí lo subieron muy rápido. Muy rápido, sí. El Barça subió como pedo de buzo y así quedó. Y así quedó. Sí, yo lo que digo es, tampoco es estúpido el señor Martino. Está esperando a ver qué pasa con Sabela, que la ganamos. ¿Y se quiere prender ahí? ¿Vos decís? Yo creo que sí. Yo creo que si Sabela la pifia, el próximo técnico es Martino. No creo que todavía esté el Cholo Simeone para eso. Pero es lo que yo pienso. Bueno, son unas dos opciones, digamos, el Cholo o Martino. ¿Y a quién vas a llevar? Sí, al Coco Basile. Y desafortunadamente nos va mal con Sabela. Que esperemos que no. Esperemos que no. Esperemos que compañero Sabela nos lleve para a la mí gloria. Las elecciones del Diego. ¿Por qué tiraste eso y te quedaste callado? ¿No? Yo creo que el Diego tuvo su momento y que... Y lo aprovechó. Lo aprovechó, pero podría haber sido. También hay que hacerse cargo de que el partido con Alemania lo perdemos por culpa de él. ¿Se acuerdan? ¿Cómo fue el único partido sacó, que no vi del Mundial? Bueno, lo sacó a Verón. Sí. Y lo puso a ese pibe Otamendi. que pobrecito todavía está buscando, hace 4 años está buscando al delantero de Alemania. A Klose, ¿no? No sé cómo se llamaba, pero hace 4 años lo está buscando todavía. Yo me acuerdo de la imagen de Messi en el banco, sentado en el pasto al costadito, y con los botines, se habían sacado los botines y ya estaba tirado ahí y estaba sentadito re tranquilo el chabón. Ajá. Como ya que, resignado. Como ya, ¿no? Resignado, sí, no ya voy está. A entrar, no voy a entrar. ¿Qué vamos a hacer? Qué cagada que no va a Tevez, loco. Que no va a Tevez. No. Tevez. La verdad que no. Estaba escuchando el programa anterior, muy, muy bueno el informe de deportes. Ahí está el locutor, nos está viendo. El señor Papo. El señor Papos. Con el hijo de Sam. La enciclopedia viviente del rock and roll. Bueno. ¿Querés comer un postre? Dígame un postre. Uy, qué bueno. Peras al chocolate. Uy, papito. ¿Te gustan las peras al chocolate? ¿Probaste alguna vez las peras al chocolate? Bueno, tenés que pelar las peras, colocarlas enteras en una bandeja, en un horno durante 15 minutos. Así que ¿el horno prendido? A fuego medio, por favor. A fuego medio. Una pregunta. Se ablandan. Sí, dígame. Pero no, tenés que dejar que se ablanden, pero que no se desarmen. O sea, la vas tocando. La vas con un palito, tipo bizcochuelo. Tipo bizcochuelo, a ver que se ablande. Después la dejás enfriar durante 2 horas. Cortás el chocolate, ¿viste? Es el de... 2 horas el del ave. Sí. Que es riquísimo. No vamos a decir águila. No, ¿para qué? Alcom. Chivos no. Chocolate Alcom. Sí. Pero no nos pagan, así que no podemos tirar chivo. No. Bueno, lo cortás en trozos y los derretís a baño María con manteca durante 5 minutos revolviendo con cuidado, que no se te hagan los grumos. Pues si no, es rico igual con grumo. Me gustan los postres con grumo. No, porque no sabes si te está comiendo un grumo o te está comiendo algo que se cayó adentro. Bueno, una nuez. Como en el mejor de los casos, una nuez. Agregás azúcar, crema, esencia de vainilla y mezclás bien hasta que se forme una pasta homogénea. Colocar las peras en una fuente y verter por encima una de ellas la preparación de chocolate. Es riquísimo. Muy bueno, ¿eh? Lo tenés que probar. Para chuparse los dedos. Para chuparse los dedos con chocolate y un gustito a pera. Depende de si lo comes con los dedos. ¿Por qué no? Una cucharita. ¿Por qué no? Ahora yo, para mí, ese postre no lo haría nunca porque pelar la pera, cómo me rompería las guindas, ¿no? Y comprate. Caído está. Bien ahí, Dani. Y tenemos línea para que nos comuniquen, para que se comuniquen los oyentes. Sí, los... nuestra línea de oyentes, les digo, chicos, chicas, 5031, les digo, don... 5031, Seba, sí, 5031-4713. El sábado voy a llamar, creo. Muy Hay bien. Hay un programa muy Interno bueno. Interno 640. Y para Skype, tomen nota, FM La Bemba. Como siempre, ¿cómo es? Ah, estaban esperando. No, yo quería que me lo pregunten. La dos veces con B larga. FM La Bemba. Hay un mensajito. A ver. Dígame, sí, ¿de quién? ¿De quién? Léalo. De Ailu. Ailu que dice, ojo que los mato. Me parece que es hincha Huracán, Ailu, ¿no? Sí. Qué raro, che. Una chica tan inteligente. Pero bueno, un año más. Seis meses suben. No, desde la pancita Ailu iba y cuando paraban de tocar, en entretiempo se despertaba. Mira. Y cuando paraba la hinchada de qué amargo, paraban de tocar en el medio del entretiempo, no se hincha. Se va a comprar choripanes. Se va a comprar choripanes. Se iba al baño. Entonces se despertaba. Sí. Y cuando volvía otra vez y empezaba de vuelta, se dormía y... Claro, la verdad es que son una cama de son como una canción de cuna. Te digo, a los jugadores de Huracán también le pasa lo mismo. Se duermen y tocan. ¿Para qué carajo hablé, no? Saludos, Ailu. Te quiero, Ailén. Bueno, nosotros también, pero esto es un partido de fútbol y hay que ser peleado, ¿no? Sí. Auspicia este bloque papel higiénico. Alicia. No te limpia. Te acaricia. Bueno, un saludo a Alicia que nos está escuchando. Alejandra, la profesora de cerámica. Saludos. Tengo que terminar mi taza. Saludos. Auspicia este programa. Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones, Cenareso. Si necesitas ayuda, te podés comunicar al teléfono 4305-0091. al 96. Escuchamos un poquitito de música. Sí, sí, ahí la va a colocar este Don Capucha Leo. Un poquito de Cadillac. Yo no entiendo por qué siempre está más atento al otro programa y a nosotros no tira ni un efecto. Sí, viste, de este cuenta. De este cuenta hay favoritismo acá. Sabotaje, sí, sabotaje. Sí, sabotaje. Bemba, desde el Corralón de Floresta, Avenida Gaona 4660. Bueno, volvimos al último bloque de acá en Para Donde Corres, desde el Corralón de Floresta, transmitiendo en Avenida Gaona 4660 de la Ciudad de Buenos Aires. Señor Sebastián. Paren todo. Miren, paren todo. Las posibilidades de ser campeones, según Goldman Sachs. Brasil 48,5, Argentina 14,1, basta. Alemania 11,4, España 9,8, Holanda 5,6, Italia 1,5. Inglaterra 1,4, Uruguay 1,1. Ojo con Uruguay. Igual Uruguay. Creo que no está Luisito Suárez. Sí, perdón, pero del señor Goldman Sachs. Es brasilero. ¿Es brasilero? Sí, para mí que es brasilero. Igual con ese apellido no creo, pero bueno. Pero igual 48-11 nosotros. A ver, quedarían eliminados en octavos Colombia, Rusia, Ecuador, Holanda, Grecia, Irán y Bélgica. ¿Qué? Como el partido de Escocia-Nigeria, ellos claro. Saben todo quién queda. Pero déjense de joder. Por bueno, favor, siga con lo suyo. Tenía. Sigo con lo mío, que es algo muy importante. Sí. Dice... Internacionales esto, ¿no? Ecos de la vida de la fiesta íntima de Wanda Nara... Y Mauro Icardi. Anillo de diamantes, carteras costosas, listas de regalos exclusivos y choripanes para el almuerzo. Ah, guay. Qué grasa. Choripán con Pepsi. Dejate de joder. Con Pepsi. Con Pepsi, claro, porque ni Pepsi. La S se la guarda para Nasta. No, la Pep. Todo lo que se supo del festejo tras el civil del flamante matrimonio que hará una gran fiesta el día 7 de junio. Seguimos viendo estadísticas de Goldman Sachs. Ganaría por penal. Claro, mirá la final Argentina y Brasil pierde 3-1. Nos quedamos 3. Sí. Ok. Listo. Sigamos con Wanda Nara, que es más importante. Sí. Dice que Wanda Nara disfrutó de su nuevo estado civil tras convertirse en esposa de Mauro Icardi. Qué linda que estaba la hermana. Se dedicó a descansar. ¿La hermana de Wanda? Sí. No, de Icardi. No, de Icardi. Bueno, dice que se dedicó a descansar en su casa, ubicada en uno de los barrios privados más caros de la zona norte de la provincia de Buenos Aires. La modelo siguió publicando fotos en las redes sociales y sorprendió mostrando el anillo de diamantes que le regaló su flamante esposo. ¿Qué le habrá regalado Maxi? Una vez hablamos que ¿cómo se llama este muchacho? El Beckham David sí. Beckham a su esposa Victoria Oneto, no, Victoria Spice Girls. Sí. Le había regalado un artefacto de diamantes que costaba $2 millones. Mira. Un artefacto. Cuando se separó. Un artefacto íntimo. No. Ah, mientras están casados. Sí, están casados, no importa. Bueno, volvamos a lo importante, ¿sí? No sé qué actriz dijo que no la vio enamorada a Wanda, que a él sí, pero que ella no, que ella lo hace por despecho, por lo que Maxi le hizo. Es. Para mí sí. ¿Para vos es así? Para mí sí. Sí, pobre, pobre Icardi, ¿no? Pobre Icardi. Pobre Icardi. Pero pobre Icardi. Qué boludo. Tiene el pibito. Pero, 21, ¿cuánto? 21 añitos y ella 28. Pobre pibito. Y sí. No, pero a mí lo que me preocupa es lo de la Jelinek. ¿Qué pasó? Jelinek sigue declarando la causa, lo dejó pegado Farina, la dejó recontra pegadísima. Pero ella es tan viva. En cualquier momento. Que va a declarar, encima claro. va y declara. Hay que avisarle que no puede declarar en contra de sí misma. Claro, sí, porque que no lo deja a su criterio, ¿no? Hoy estábamos hablando con Dani en la preproducción también y estábamos sobre. Porque ahora están, le están haciendo como una investigación por un terreno que tiene en de más de 3.000 hectáreas en Tunuyán, valuado en más de $4 millones. Sí. Y están viendo cómo fue que fue esa compra. Y no sabe ni dónde queda Tunuyán, más cree que es una sidra. Claro. No. Bien. Hoy vine hoy, con hoy fue todo. Un programa de muchos chivos. Claro. Hoy vine con todo. Hablando de chivo, quiero avisarle a todo el mundo que este 6 de junio, sábado. Sí, no hay otro 6 de junio, no me hagas señas. No, decís este. Este sábado 6 no. de junio, ah, este sábado 6 de junio, el único que va a haber, porque usted sabe que no va a repetir vivir. No, cae domingo el año que viene. No, no, usted no va a vivir nunca más el 6 de junio de 2014, nunca más en su vida. Pero está seguro. Estoy ¿sí? seguro, estoy seguro que no lo vuelve a vivir. ¿Me lo deja pensar un poco? Piénselo. Bueno, este sábado 6 de junio de 2014 tocan los científicos del palo en el Roxy, allá en Palermo, Niceto Vega y no me acuerdo. Pero bueno, ya vamos a estar informando más la semana que viene. Queda una semanita. Queda una semanita. El domingo, Plaza de Mayo, conmemoración del 25 de mayo de 2014, que no lo vamos a volver a vivir. Y el que no fue se jodió. Tocaron los científicos. Le hicieron una nota en Canal 7. Está puesta en la página de Habemus Radio 01, el del logo verde. Si quien la quiera ver, puede escuchar ahí. Y próximamente viene el nuevo video también de Revolución de Mayo de los científicos del palo. Oh, qué bueno. Impresionante la plaza el domingo. Impresionante. Mucha gente, ¿no? Muchísima gente, muy buen. Yo lo vi por la TV pública. Discurso y mucha música. Mucha bueno, música. Yo le voy a. Ya que me llamó Ailem. Sí. Le quiero decir, viste, porque yo esos muchachitos que a ella le gusta. Le gustan unos muchachitos que se llaman One Direction. No sé si los agarraron hasta las pelotas. Los agarraron hasta las bolas. Sí. Le gusta One Direction, tiene toda. Escúchame, Ailu. Vos que tenés toda la pieza llena de póster de One Direction. Empezá a sacarlos. Dice: el grupo británico One Direction, encabezado por el vocalista Harry Styles, quedó en medio de una polémica luego de que un periódico de Londres publicó un video que muestra a varios integrantes de la banda supuestamente fumando marihuana durante su reciente gira por Sudamérica. Estos sudamericanos que le dan cualquier cosa a tus pibes. No, que lo forzaron, le agarraron la cabeza así, le hicieron tú y le metieron. Tomá, guacho, fumá. En la grabación, los músicos. Para mí que fueron al mismo jardín que la. Que Dolores Fonsi. Que Dolores Fonsi. Fonsi le claro. pidieron una. No, eso era, que tenían hambre y pidieron empanada a Fonsi. Y ahí terminaron así. Claro. Bien. Y dice, bueno. No tiene mucho más sentido seguir hablando de este tema porque ya. No, volvió no. El oso Arturo. Sí, sí, sí. El oso Arturo dejaría Showmatch para sumarse a Peligro sin codificar. No. Es el pase del año. El pase del año. Dice, aunque suene ilógico, bizarro y hasta un tanto gracioso, la gran polémica de ayer fue el supuesto pase del año. En este caso no se trataba de ningún conductor, panelista o notero, sino que se hablaba del pase del oso Arturo, ahora rebautizado Hoyo por cuestiones legales, del 13 a Telefe. Ah, ¿no es más el oso Arturo? ¿Se no, llama ya. El oso Hoyo? Hoyo. ¿Qué oso? No, Hoyo, el oso Arturo. Arturo. Hoyo, ¿o no es Hoyo, Hoyo Junco? El no, Hoya. Ornela se llama. No, Oriana. Ah, Oriana. Oriana. Oriana. Hoya Junco. Hoya Junco. Oya. Dice, mirá lo que dice. Te vas, me abandonás, le dijo varias veces Tinelli. Por eso ayer en varios portales circuló la versión de... Por tener registrado el nombre del personaje, el canal de las pelotas se llevaría al famoso oso para sumarlo a Peligro sin codificar. Tan importante. Para mí no funcionaría. No. Tan importante puede ser ese oso peor. ¿Te acordás de Bernardo? Había uno que, no me acuerdo, hubo una denuncia contra el oso Arturo en esta semana. Que estaba, una denuncia de alguien de que estaba con la One Direction. Ahí con esa trompa. Con esa trompa, bueno. Llegas a ir a Argentina o Sudamérica. Claro, menos mal que lo tenemos en Europa, el oso. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? Y ¿nos no sé. Un ratito? No sé, el operador está hablando por ahí. ¿Tenemos un temita más o no tenemos un temita más? ¿En qué estamos, operador? Perdimos la cuenta de cuánto hemos. ¿Podemos escuchar el temita de Tego y Snoop Dogg? Y se lo vamos a dedicar a Ailu. Que puede empezar a escuchar un poquito esta música. Y dale. ¿Por qué no? Feel. Grab you by your coattail, take it to the motel, wholesale, don't tell, won't tell, baby say I don't talk dog, but she told on me, oh well, take a picture with me, what the flick gon' do, baby stick to me, and I'ma stick on you, if you pick me, then I'ma pick on you, D-go double G, and I'm here to put this dick on you, I'm stuck on you, so and yours is right, rip riding the poles and them doors is tight, and I'ma get me a shot for the end of the night, cause you so, and baby, I'll be so for life. Another tease far as I can see. Trying to get you up out this club. If it means spending a couple dubs, throwing about 30 stacks in the back, make it rain like that. Cause I'm far from a scrub. And you know my pedigree. Ex-dilla used to move fed-a-means. Girl, I spend money like it don't mean nothing. And besides, I got a thing for you. I see you whining. FM 91.3 La Bemba. Una radio con memoria. Bueno, volvemos al bloque de las despedidas, saludos, comentarios y buenos augurios para... Parece, a Sergio se nos despeinó, parece como que tiene dos rodetitos como los que se hicieron las chipolitaquis para la entrega al Martín Fierro. No sé, porque yo tengo el pelo corto. Te queda bien igual. Tengo el pelo corto. Bianchi pidió la continuidad de Riquelme. Si tiene miedo, se le pudra la comida si corta en la luz. Mil pesos le ofrecieron de dólares para... No me escuchaste. ¿Qué? ¿Sabes por qué lo pidió? ¿Por qué? Tiene miedo que se le pudra la comida si se le corta la luz. Para tener un freezer cerca. Ahora sí se ríen, gracias. Dígame, mire esta noticia que tengo. ¿Lo conoce a Pepe Monge? Sí, actor, un actor Monge. También. Bueno, anunció su cambio de rubro. Deja la actuación para trabajar de bombero en La Boca. El 2 de junio es la gran fiesta por los 130 años del cuerpo. Claro, pero debe ir ahí un rato y se va. Puede no, ser. No, se hace bombero. Anunció su cambio de rubro. Deja la actuación. De rubio. Se hace rubio. Se hace morocho. La cambió por una manguera. Claro. Cambió de rubro por una manguera. Pero vos con terrible. Ese botoncito me hace quedar mal, porque parece que me equivoco cada momento. ¿Qué botoncito? Con ese que está tocando cada vez que hablo. Y bueno, pero es para jugar. Bueno. Me lo vendieron así. Hablando de bomberos. Llueve viernes y sábado. Dígame, no, señor Claudio. Hablando de bomberos, y para finalizar, un chiste de inteligencia. Sí. Hay mucho tráfico en una avenida. Podemos decir la avenida Corrientes, ya que la mencionamos tanto en este bloque, en este programa. Y va una ambulancia a todo lo que da con la sirena. Y adelante va un camión de bomberos a todo lo que da con la sirena. ¿A quién le da paso del tráfico? Y a los dos, ¿no? No. ¿A quién? A los bomberos, porque la ambulancia puede salvar la vida, una sola vida. En cambio, los bomberos pueden salvar muchas. Vamos, muy bien. Es algo, esto es sentido común. Común. Sentido común. Y soda. Bien, avise bueno. Que va a llover viernes y sábado. Salgan con paraguas. O no salgan. O no salgan, quédense en casa, está fresquito. Está fresquito. Yo salgo porque yo escucho un programa. Me gusta venir acá a la radio y escuchar un programa que se llama Con el pez en la boca. Muy bien. Y a sábado, 12:30 horas. No te lo pierdas, Con el pez en la boca. Bueno, yo voy a mandar saluditos, voy a empezar. Y bueno, dale. Yo le voy a decir, ¿cómo que no? Primero a... Sí, señora. Laurita. Te amo, Laurita. Ailén, ya sabes lo que pasa con los Wine Direction. Y Nasa, un besito, te amo. Bueno, muy bien. Bueno, yo me despido, la verdad que cada día que venimos hacemos un programa excepcional. Muy, muy bueno. Me voy con la nota del oso Arturo, a ver si lo voy a ver en Peligro sin Codificar. Te digo no que no puedo dejar de mirarlo. Carbonero no tiene a nadie que mandarle saludo. Se va Carbonero. Lo único que puede mandarle saludo al oso Arturo. Daniel. Sí, un saludito para mi hijo Diego. Y mi... Ah, pero eso lo escuché en otro programa. Y bueno, lo repito. ¿Puedo repetir? No, la verdad es que queremos explotar la creatividad. Mando saludos. No, usted me pide. A mí no se me cae una idea ni mamado. Déjeme repetir, porque dos cosas. ¿Por qué no le manda saludos a alguien conocido o al instinto? No, es porque no tengo. Alicia Maya. No tengo para... El Rojo. Sí, le manda. Gina Lolo Brígida. Le manda, sí. La verdad que a la Chicholina. Les entraría, sí. Bien. Sí. Me estoy avejentando. Le mando saludos a los integrantes de Suéter. Miguel Zabaleta. Sí. Qué canta. Y a mis queridos oyentes, a nuestros queridos oyentes. No se pongan nerviosos. No martillen. No golpee es otra cosa, pero sí, tiene razón. Bueno, auspicia este bloque, Carnicería La Pirucha, mientras el marido duerme, la mujer serrucha. Hola, bueno, te mando un abrazo grande, Daniel Montox, y dentro de un ratito nos vemos. Chau. Bien, y yo no voy a mandar saludos porque detesto saludar a la gente, soy tímido, y nada, me fui. Nos vemos. Nos vamos. Nos fuimos escuchando un poquito de Dancing Mood. Me cambia, este operador está contra nosotros. Dancing Mood. The Real Slim Shady. The Real Slim Shady. Pará, pero no teníamos que. Menos mal que estamos al aire. Rectificamos. No teníamos que escuchar a Vilma Palma y Vampiros. Ahora estamos escuchando a Eminem. Sí. Vámonos con ella. ¿Vilma Palma o Suéter? O Suéter. Vámonos. Chau, chau. And Dr. Dre said, nothing, you idiots, Dr. Dre's dead, he's locked in my basement. Feminist women love Eminem, chicka, chicka, chicka, Slim Shady, I'm sick of him. Look at him, walking around, grabbing his you-know-what, flipping the you-know-who. Yeah, but he's so cute, though. Yeah, I probably got a couple of screws up in my head loose, but no worse than what's going on in your parents' bedrooms. Sometimes I wanna get on TV and just let loose, but can't, but it's cool for Tom Green to hump a dead moose. My bum is on your lips, my bum is on your lips, and if I'm lucky, you might just give it a little kiss. And that's the message that we deliver to little kids, and expect them not to know what a woman's clitoris is. Of course they're gonna know what intercourse is. By the time they hit fourth grade, they got the discovery.